heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. Las 19:29 desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Ritorco, por la 105.9 Radio Gente, comenzamos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Estamos en Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja, en la sintonía 106.3. Estamos en el planeta y sus alrededores en la www.fmgente.com.ar. En cabina de controles, operación técnica, atención telefónica. En nuestras dos líneas de comunicación, la 482-452 y la 482-811. Mi piloto de tormentas, Pamela Iturrios. Les da la bienvenida a estos vuelos de cielos profundos, como es habitual, el viajero galáctico Fernando Diz. Estamos comenzando a compartir, vinimos un cachitín tarde, pero finalmente hemos llegado porque estuvimos tratando de hacernos de un material que ya vamos a compartir con ustedes en instantes no más, ¿sí? Mensaje de texto al 1540-1013, 1540-2618, ¿sí? Bien, bueno, ya les voy avisando, la verdad que no sabemos, pero puede ser que en algún momento nos caiga la cadena nacional, lamentablemente, y tengamos que dejar espacio a la cadena nacional. Así que vamos a ver cómo se desarrolla el programa, si es que nos toca hoy o no. Puede que sí, puede que no, como decía Facundo Cabral en aquel viejo tema, ¿sí? Bueno, vamos a invitarlos a varias actividades que se van a estar desarrollando en Capilla del Monte en los próximos días del año 2015. Por empezar, las charlas de Brad Hunter, organizadas como siempre por Cielos Profundos en el Centro Español a partir de la hora 21. Van a ser tres charlas. La primera del día viernes va a ser sobre el tema climático. La segunda es la presentación de nuevas investigaciones sobre el tema de ERX. Y la tercera va a ser el tema de las profecías argentinas, presentándoles con mi presencia también en la charla las profecías inéditas de Benjamín Solari Parravicini, donde les vamos a dar una interpretación a estas profecías inéditas que ya hemos presentado en Buenos Aires, en Paraná y próximamente en algún otro lugar del país también, muy prontito, y que, bueno, la gente me decía presentarlas acá también, júntense con Bra, y bueno, se dio la oportunidad y vamos a hacerlo. Eso va a ser el domingo a partir de la hora 21. Cada una de las charlas va a estar a 100 pesos, pero vamos a tener la posibilidad de que aquellos que quieran compartir dos charlas, por ejemplo, puedan pagar las 175 pesos y si van a estar en las tres, las vamos a hacer las tres por 250, pero me tienen que avisar. Vamos a dar alguna facilidad ya estuvimos 2 años sosteniéndola en 50 pesos las charlas, como hicimos también con Ricardo González. La charla de Ricardo González no va a realizarse, la del jueves 15, no va a llevarse a cabo esa charla, ya está muy encima la organización. Ricardo ha decidido levantar esa fecha, así que no vamos a estar con esa, pero sí vamos a estar con las de Brad Hunter, ¿no? Así que bueno, les vamos comentando de esto que vamos a estar realizando 9, 10 y 11 de enero del 2015 junto a Brad Hunter. Y a pedido de ustedes, como querían que presentáramos las profecías inéditas, me pareció una buena oportunidad. Por supuesto, sin las profecías inéditas tal cual son, ¿no? Sin pintar, sin nada, como tiene que ser, y y ahí vamos a contar un montón de historias que ustedes no conocen ni escucharon hasta ahora, así que vamos a poner toda la carne en el asador y vamos a poner un montón de cosas en su lugar. Y sobre la mentira vamos a poner un montón de verdades. Así que los invito a que nos acompañen y tenemos esta, damos esta facilidad de quienes nos quieren acompañar en 3 charlas, hacemos un precio, en 2 hacemos otro y si no, el que viene a una, 100 pesos la conferencia, como siempre en nuestro lugar, el Centro Español de Capilla del Monte, de Anfunes 572, ¿no? Estamos grabando, ¿no? Sí, no estábamos grabando. Ah, estamos grabando, bueno, fenómeno. No, por el otro día hubo un audio que estaba el programa empezado ya cuando entramos. Y les agradezco lo que les gustó el programa de Hugo Bistolfi, lo repetimos el día lunes, un programa que también mucha gente agradeció por la música y también por los que nos contó Hugo de la composición de sus temas, ¿no? Bueno, llega también a Capilla del Monte la consteladora en desarrollo de evolución sistémico Violeta Russo. Va a brindar un taller de constelaciones familiares y soluciones sistémicas el 4 de enero del 2015 y también va a brindar otro taller el viernes 9 de enero, sanando memorias con la madre. También va a brindar consultas personales esta consteladora en desarrollo de evolución sistémico Violeta Russo, que es argentina, nacida en Buenos Aires, tiene una experiencia de más de 20 años con el tema de la sanación y evolución de la conciencia del hombre. Estudió en la Fundación Lucis de Argentina, todos saben, ¿no? El grupo que conocemos desde hace tantas décadas de Alice Bailey. Tiene un posgrado en Yoga Nidra en la Academia de Yoga Satyananda de Argentina también. Pertenece a la Yoga Fellowship Vishar School of Yoga de India y es estudiante y egresada de Paramahansa Yogananda en Kriya Yoga también. Una persona con experiencia que viene entre otros temas, ya vamos a estar charlando con ella, que viene a brindar en principio estos 2 talleres y consultas personales a Capilla del Monte. Entonces, recuerden, 4 y 9 de enero, estos 2 talleres pueden comunicarse para anotarse o para pedir más informes al 482-705, 482-705 o al 155-50-240. La coordinadora de todas estas actividades va a ser María Elsa Baza, de aquí de Capilla del Monte. Con ella se comunican, con María Elsa, al 482-705 o al 155-50-240, ¿no? Bueno, como siempre tenemos también las actividades del Master Reiki Amni, sanador vidente, con sus meditaciones guiadas en lugares mágicos sagrados. Técnica teórico práctico para descargar pensamientos, sentimientos y actos negativos con ejercicio psicofísico. Técnica para despertar también de la conciencia teórico, esto es con el tema de los chakras. Estos encuentros que duran aproximadamente 60 minutos y son encuentros de meditación y práctica incluyen alineación de chakras y sanación. Pueden ustedes comunicarse con el Master Reiki Amni, sanador vidente, al 155 31 265, ¿sí? Bueno, comenzamos hablándole de algunas de estas actividades que se van a llevar adelante en Capilla del Monte en los próximos días, y vamos a meternos ya en lo que tiene que ver con el material que hemos traído para el programa del día de hoy, que tiene que ver con, fíjate un audio que dice Débora Goldster, Uritorco Mágico, está ahí en el pendrive, Débora Goldster, Uritorco Mágico, es de una horita y unos minutitos, no más, la amiga Débora Goldster, con mucha actividad con este tema de la Cueva de los Tallos, aparentemente también con la aparición de un libro, esperemos, bueno, había prometido para el 2014, será para el 2015, ¿no? Y bueno, me interesa que la escuchen, pero hablando con otras gentes, ¿no? En vez de hablar conmigo, que escuchen los reportajes también de algunos amigos hablando con, reporteada por otros, por otras personas, ¿sí? No voy a decir periodista, voy a decir por otras personas, ¿sí? Así que, ¿ya lo tenemos? Bueno, esta es el chico que hace Uritorco Mágico, que me parece se llama Mancini de apellido, Mancini, haciéndole una nota a Débora Goldster. Vamos a poner un ratito, un fragmento largo en esta primera parte, para que ustedes escuchen qué es o qué puede ser lo último que hay sobre este tema también. Así que vamos a compartir Débora Goldster, entonces Uritorco Mágico de Mario Mancini en Cielos Profundos 2014, 18 años ya, de Cielos Profundos. Vamos. ¿Sabes qué te pido? Adelantalo unos 30 segundos. A ver, porque tiene mucha música de introducción. Bueno, también... Muchas gracias, David. Ahí está. El placer es nuestro. Ahí estamos. Gracias, bueno, nos compartas un poco todo este tema tan tan apasionante y con muchas novedades ya en cuanto al año que viene. Hola, pues hola. Yo te quería preguntar, la pregunta inicial y obligada es ¿de qué manera te empezás a interesar en este mundo que, digamos, al ser intraterreno tan oculto, pero también tan apasionante? Yo arranco con una experiencia que siempre cuento de chica, ¿no? Entre 6 y 7 años, ¿no? Que yo vivía, hasta los 11 años viví en el barrio de La Boca, ¿no? Vivía en un conventillo, y una noche venía con mi mamá, le digo a mi vieja, la luna no sigue, ¿no? Y la cuestión es que, bueno, llegando una cuadra antes de donde yo vivía, que era un colegio enorme y que donde yo era un jardín de infantes, veo que se posa una especie de nave típica, ¿no? Con el sombrerito. Es como que se queda un segundo, hace así y se va. Increíble. Oh, una experiencia, claro. UFO, digamos. Claro, viste, yo, digamos, si bien esa experiencia no es que me disparó, digamos, el tema UFO en sí, sino que me disparó otra cosa que fueron las civilizaciones desaparecidas, claro. ¿No? Desde ese, no sé por qué, yo no atribuía el fenómeno en cuestión típicamente extraterrestre, sino que pensé que, primero y principal, digo, que estando en La Boca, viste, la cosa urbana, digamos, una máquina extraterrestre no se iba a posar, ¿no? O sea, no cuadraba. O sea, con los años yo asumo al fenómeno OVNI, ya lo vamos a conocer como una especie de fenómeno, claro. ¿No? Pero no como una cuestión extraterrestre pura, ¿no? Pero lo que sí me disparó, consciente o inconscientemente, es el tema de que siempre creía en la Atlántida, ¿no? Fue mi claro. primer amor, ¿no? Exacto. Empiezo con la Atlántida, empiezo con Berlitz, es como el camino, claro. Es el camino inicial. Con la lectura, digamos, de todos sí. esos libros clásicos. Digamos que sí, sí, ¿no? Fue un proceso, si bien, largo, recién en el año 1994, que ya era un poquito más grande, empiezo a tomármelo en serio, ¿no? Porque claro. es como una etapa que vos decís, se pasará, ¿no? Tendré una pasión. Sí, es esa fascinación que tiene uno al principio. Cuando sos chico, estos temas pueden verse así, ¿no? Como un escape a lo fantástico, un escape al mundo que uno vive desde siempre, ¿no? Pero después, como siguió, la cuestión siguió, claro. me llegó a pensar, digo, bueno, ya me volví completamente loca o realmente... estos temas están instalados en mí, creo que es así. Claro, hay una cuestión de, bueno, que muchas personas, digamos, tuvieron experiencias, tal vez físicas o no, hay una parte, digamos, de este tema, dimensional, no dimensional, físico. Yo sé que tu línea tal vez es un poco más centrada en este sentido. No, no sé si, o sea, yo no me tomo muy en serio en mí. No, digo, lo veo como un fenómeno porque pienso que todavía el tema el extraterrestre no lo logro conceptualizar como yo quisiera. Claro. No, pienso que, digamos, que por ahí todavía me falta mucho en ese sentido. Entonces yo creo que por lo que fui estudiando, lo que fui profundizando, me acerca más la idea de que es algo, un fenómeno que se instala cuando vos empezás a investigar estos temas. Que puede ser una opinión o no aceptada. Claro. No, pero que yo lo fui viendo con el tiempo así. Tal vez pueden convivir estas dos cosas. Así es. Yo creo que es como que una vez que vos profundizás en estos temas, el fenómeno se presenta y se hace más patente. Claro. ¿No? Es algo para discutir. Claro. Porque yo lo fui viendo con varias experiencias y estudios. Claro. Justamente por eso, vos viajaste in situ a lugares específicos, estuviste con gente, estudiaste bastante el tema. O sea, sí, yo lo fui viendo, o sea, mucha lectura, muchas entrevistas que fui realizando con el tiempo, muchos investigadores. Pero mi propia percepción personal se fue disparando hacia ese lado, ¿no? Claro. De que era una fenomenología en sí que acompaña, pero que no como un producto típicamente extraterrestre. Eso no quiere decir que niegue esa posibilidad, ¿no? O sea, que estemos solos, ¿no? Bueno, es un tema grande, ¿no? Claro. O sea, no precisamente en el lugar donde vos lo estás viendo. Claro, es muy de soberbio decir eso, pero llego a la conclusión de que hay que ser cauto. Claro. Viste que primero hay que ir conociendo toda esta fenomenología que primero se manifiesta con el testigo y que parece ser una cuestión más terrestre que más más cósmica de otro lado, ¿no? Claro. O más de planos más cercanos, ¿no? Otros, claro, podrían decir, bueno, los planos más cercanos también pueden ser cósmicos. Bueno, claro, es otra lectura. Mi lectura es que el fenómeno está más cercano de lo que creemos. Claro. Exactamente. No, o sea, es más palpable, digamos, al común, tal vez, de la gente, y no es algo tan elevado, por así decirlo. Claro, porque yo siempre tomo la experiencia esa que tuve de chica, que fue muy muy gráfica, ¿no? Yo creo que el fenómeno se presenta, de alguna manera, observa y no fue casualidad, creo, eso tampoco, me imagino. Sí, sin entrar en el tema, la elección y el contactado, ¿no? Pero que, digamos, aquí, ¿no? Sí, ¿no? Algo hay acá. Mira, aquí estoy, hola, ¿qué tal? ¿Viste? Sí. Y después vemos, ¿no? Pero yo digo, el tema, se van a venir de otro lado, digamos, ¿no? O sea, para ¿te sentiste poco importante en ese momento como para, claro, que vayan hacia vos? Claro, van a venir desde el espacio para ver a Deborah Wolfer en la boca una noche, ¿no? De estrellada. Bueno, algunos podrán decir que sí. Yo no lo veo así. Claro. No, lo veo que lo que sí disparó es el resto que me hecho investigar lo que estoy investigando ahora, ¿no? Claro. ¿Y cómo se inicia esta...? Yo sé que tenés estudios sobre los túneles, supuestos. El tema subterráneo. Exacto. Sí. Y el tema subterráneo, digamos, se inicia con los tallos, ¿no? Yo arranco en el 2004. Primero iba a hacer una investigación tipo, ¿qué pasó con este descubrimiento que Dynekin dio a conocer en El Oro de los Dioses? ¿No? ¿Qué quedó eso? ¿No? Siempre me había fascinado ese libro, me había fascinado el relato, pero después no había sabido más nada. Entonces yo en ese momento digo, bueno, voy a escribir algo rememorativo. De hecho lo había hecho un poco enlazado en un trabajo monográfico sobre la teosofía, donde pongo que la escritura que decía Blavatsky, que era el censar, claro, tenía alguna relación con la escritura misteriosa que supuestamente Morris había encontrado en los tallos, ¿no? Entonces dice cosmología de otros mundos, que era un capítulo de la teosofía, es lo que me hace disparar completamente toda la historia de los tallos, ¿no? Claro. Y empiezo. Y lo primero que me doy cuenta es que no había bibliografía suficiente. Digo, qué raro. Pocos artículos. Estaba solamente el artículo de Villarrubia Mauso y el artículo que hizo Andrea Haber-Keiser, La Cruz del Diablo. Uh-huh. Y después eso no tenías más nada. No había libros. Y yo veo que me empezó a intrigar, ¿no? Y me cruzo, tuve la fortuna al tiempo de empezar a indagar, de cruzarme con Guillermo Aguirre, quien en ese momento tenía los archivos Goyeneuwaga. Ah. Entonces empiezo, digamos, a lograrme un poco, ¿no? Con uno de los protagonistas más importantes de la historia, ¿no? Claro. Y se me abrió todo un mundo que, bueno, que hasta el día de hoy no todavía no puedo, ¿viste?, recuperarme de lo que acabo de ver y lo que acabo de encontrar, ¿no? Así que, claro, es muy importante. Bondaniken, o sea, gracias a él, digamos, sabe un poco esto, porque hubo una disputa con Morix en el tema de... Con me acuerdo que hace mucho que lo habías nombrado. Claro, con Bondaniken hay una idea errónea de no, o sea, de que no vio nada, que Morix no le mostró nada, que es un chanta, pero yo siempre marco algo, que sin Bondaniken no hubiéramos sabido nada de la historia. Claro. ¿no? O sea, no se iba a publicar, capaz. Te puede gustar quizás como la presentó, ¿no? Mezclada con el asunto Crespi y tal, yo bueno, todo un lío de por medio, pero que él es muy importante, ¿no? Porque él publica, ¿no? O sea, ahí le salió porque el alma del periodista, sí. ¿No? Digo, claro. Quisiera o no Moritz, ¿no? Porque el tema con Moritz fue que Moritz, bueno, en ese momento había hecho la expedición del año 69. El gran problema es que le había hecho firmar un documento a todos los integrantes de que no podían publicar nada, no podían mostrar filmaciones, bueno, todo un documento así bastante duro. Y resultó que salieron de Nodonique con fotografía de dónde salieron del riñón de Moritz. Entonces claro. Moritz al ver eso y que después no cobró un mango, vino todo un lío de promedio, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Claro. O sea, los dos eran bastante, bastante especiales, ¿no? Pero yo creo, o sea, creo que Däniken decía la verdad en ese libro de que vio algo, que Mori le mostró, más allá de después lo negó, que, bueno, que se pelearon mal y que ha quedado toda esa sensación de que Däniken era un mentiroso. Claro, y que ¿no? había algunas cosas medio fantásticas también. Hay que terminar con eso, si bien obviamente él lo dice después de muchos de mucho pincharlo, de que sí noveló. Claro. Como todo, por eso no se puede tomar nada literal, pero claro. Sí, pero sí yo le doy puntaje a Däniken de que no estaba mintiendo. Claro, claro. Y Débora, sobre estos túneles supuestos que hay en el Cusco, en el Coricancha, hasta hace no mucho tiempo no se sabía fehacientemente, ¿no? de la existencia de esto. Claro, al principio digamos era una cuestión legendaria, ¿no? Todo como el mundo mitológica. Claro, es una de las leyendas mitológicas más importantes de la conquista, ¿no? del Cusco, ¿no? Hay un túnel que sale desde el Coricancha y llega hasta Sahuamán. Claro. Todo el mundo decía ni, ¿no? Bueno, que hasta decían los aborígenes escapaban. Claro, ¿no? Había muchas leyendas y ocurre que justamente donde estaba instalado donde la salida del túnel está instalado la iglesia de María Auxiliadora, que son la orden dominica. Claro, entonces bueno, había todo un claro. Es un problema que no se excede, ¿no? O sea, hablar de los túneles porque implica el tema de la conquista. Existen túneles y construcciones que exceden a las culturas tradicionales, ¿no? Bueno, y eso se encargó de poner a relieve mi amigo Anselmo Rambla. Claro. Ahí empieza, ¿no? Claro, que vos tenés algunos, bueno, que eso después nos vas a hablar, algunos sí. proyectos con él, pero bueno, que él, digamos, pudo claro, hacer excavaciones. Digamos, Ángel Pirrambla lo descubro por su amistad con Andrea Faber-Keiser, que claro. es un mejor amigo, ¿no? Entonces, empiezo a estudiar los tallos, doy con Andrea Faber-Keiser, y en uno de los vínculos sale Anselmo. Esto te estoy hablando del 2004, claro. ¿no? Pero sale con punto referencial, ¿no? Su obra ya, él hizo la excavación del 2001 al 2013 y después es como que desapareció, ¿no? Por todos los problemas que tuvo que atravesar, que son terribles, con respecto a poder sacar ese túnel a la luz. Entonces, claro. yo en el 2007 doy, en 2010, lo contacto finalmente a Anselmo, que vuelve a la luz y ahí, bueno, me entero de todas las vicisitudes que tuvo que pasar hasta poner eso a luz, ¿no? Y todo el trabajo que había hecho. Y realmente, bueno, ese fue un avance importante en el tema subterráneo, porque si bien en los tallos yo había encontrado, se habla de que hay túneles, lo mismo en Bolivia y todo, el único ejemplo hasta ahora válido que tenemos es el que el de Perú. El de Perú, para claro. mí. No, esto puede entrar en discusión. O sea, los túneles están, digamos. O sea, siempre se habla de construcciones subterráneas, de que toda América es subterránea, o sea, que podemos ir caminar desde Yasta hasta Patagonia, bueno, hay claro. toda una, sí, hay toda una leyenda. Cordón andino. Claro, hay toda una leyenda. Yo no digo que hay, puede haber entradas subterráneas o mundos interiores, pero lo cierto es que muchos están como llegas hasta un punto. Si vos intentás hacer ese camino subterráneo. Claro, que ¿no? está como tapado. Claro, hay muchos que están fracturados, los gobiernos muchos también lo han tapado porque muchos se han perdido. Bueno, los dominicos también tienen como una alegación bueno, ante todo esto. O sea, los dominicos, ni hablamos porque fueron los grandes inquisidores del continente, así que ellos ya habían hecho sus propias investigaciones, eso lo supimos después por un documento que encontramos de la época colonial, claro. Buscando el tesoro de Atahualpa, ¿no? Claro, que era supuestamente el oro o de sea, los incas y digamos, demás. La gran búsqueda de muchos con respecto a estos socavones claro. Y toda la leyenda tiene que ver con el tesoro de Atahualpa, ¿no? Desgraciadamente la puerta de Atahualpa es que marca un punto y marca también el oscurecimiento de los Andes, ¿no? Como, claro. como luz espiritual, ¿no? Claro. O sea, hay muchas vinculaciones. Pero digamos que yo solamente había un solo túnel por ahora y decir que ha investigado a Anselmo, porque lo he investigado, porque se ha trabajado en él, una cosa que en otros lugares cuesta mucho hacer. Claro, que es el que está abajo justamente del Coricancha. Claro, sale del Coricancha y continúa hasta la reina de Sacsayhuamán. Ah, tiene toda esa, esa longitud. Impresionante. No, y bueno, costó mucho porque, ya te digo, ¿no? Justamente ese era el famoso templo inca. Claro. Donde está instalada la iglesia. Entonces, abajo del el templo inca estaba la chincana. Claro. No, como le dicen, ¿no? La construcción subterránea. Y ahí hay, digamos, hay como partes que tal vez se puede seguir, pero están tapadas. ¿Se sabe eso o todavía esa información no está? Bueno, esto lo va a sacar, lo va a dar a luz Anselmo el año que viene, si lo quiere, en el sello de los dioses. El sello de los dioses. Un proyecto que estamos trabajando con Alan Spiegelman, claro. ¿No? Que es el realizador de humanos. Así que bueno, el año que viene Anselmo va a revelar todo lo que, ¿no? Se va a dar a luz todo esto que estuvo mucho oculto, que él, bueno, dio a luz una parte, ¿no? Pero ahora hace falta entender quién hicieron esos túneles, que ya no lo hicieron los incas, ¿no? Que eso ya es un tema que pone de... Bueno, eso es impresionante, entrar en ese tema de claro, ya lo pre-incaico. Uno dice, ¿cómo? Si no, los incas lo sabían, pero los incas no lo hicieron, entonces, claro. ¿Quiénes? Bueno, y sin entrar en la teoría extraterrestre de antes. No, lógico, ya que se encontraron los túneles físicos, pero, por lo menos seguimos. Esa... vamos hacia el conocimiento de que hubo civilizaciones anteriores que eran muy avanzadas, y bueno, el tema del túnel nadie lo puede soslayar. Por eso, existe y está. Ahí está, entonces, y Anselmo va a revelar justamente todo eso que todavía no se sabe. Claro, y ahí meterse, justamente me quería meter en eso, está bien. A ciencia cierta no se sabe nada de una civilización, pero ¿hay alguna, no sé si prueba, pero algún vestigio de eso? ¿Hay algo activo o hubo algo activo? Claro. No, podríamos llamar. Están ahí, no se sabe. De la fenomenología que se han llamado intraterrestre, claro. ¿No? Es un tema peliagudo, ¿no? Claro, sí, es un tema complicado. Es un tema complicado, ¿no? Porque, digamos, cuando me pasó con Tallo, empecé con Tallo, me decía, y los extraterrenos de Tallo, claro. Los seres de Mor, y bueno, lo mismo pasa con el tema de este túnel. Claro. ¿Hacia dónde va? Si conduces, la puerta a algo, ¿hay algo activo en la Tierra? Yo creo que hay algo activo. Yo siempre me juego. Eso es una corazonada tuya más allá. Yo de... me estoy segura de que si hubo civilizaciones tan avanzadas anteriores, estas no se destruyeron y quedó todavía algo, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué es lo que quedó? Bueno, vamos a ver. Claro. Todavía. Está por verse. Algunos dicen, bueno, tenemos contacto con esta civilización. Yo eso tanto no llego. Porque las leyendas hablan, ¿no? De los gentiles no y demás. Va a hacer revelaciones aún más importantes desde ese lado. Porque él, aparte, ha sido un hombre que desde su juventud estuvo en un monasterio de la India. O sea, es un iniciado. El que va a hablar es un iniciado, es un explorador. O sea, que hace mucho no pasa. O te habla un iniciado o te habla un explorador. Claro, sí, son dos cosas bastante diferentes. Entonces, de hecho. Acá lo importante que quiero remarcar, la primera vez hablar un iniciado y un tipo que ha hecho los deberes. ¿No? O sea, que ha trabajado claro, y... Sí, se han ensuciado los zapatos, digamos. Claro, entonces eso es muy importante. Y él está fue iniciado, elegido por uno de los lamas de ese entonces, o sea, uno de los primeros occidentales, así, o sea, lo que provocó también toda una cuestión dentro del monasterio. O sea, Anselmo es una persona realmente especial y lo demuestra sus investigaciones, porque... El tema de por qué él va hacia las investigaciones, porque él empieza a preguntar en el monasterio, dice, ¿dónde está Shambhala? Claro. ¿No? Por eso sí, bueno, claro, fue al Tíbet seguramente. O... Entonces, primero le decían en el monasterio, Shambhala no existe. Y lo tuvieron así como loco, porque se había cansado de los ritos y todo, ¿no? Cómo es que sale, cómo abandona el monasterio para empezar ese viaje hacia América. Hasta que después le hacen el ritual del Kalachakra y también, bueno, estoy aburrido, vamos, ¿dónde está Shambhala? Claro. Dice, ¿vos querés saber dónde está Shambhala? Bueno, anda a Sudamérica. Claro. ¿No? Bueno, le dieron esa pista, digamos. Claro, o sea, estamos hablando, ¿no? Estoy hablando del año 82, un poco antes, no sé cuándo tuvo esa revelación, antes de que no empezáramos a preguntarnos si la conexión espiritual de los hablado, ¿no? Claro, o sea, pero punto. Algo había, digo, claro. Que, y más allá de lo que significa entrar en el tema de Shambhala, ¿no? Que esto es un problema, pero la búsqueda de él, por eso a mí me llamó la atención cuando yo empecé a indagar en él. ¿Quién es este hombre que está buscando Shambhala, que no habla, digo, que no está dando conferencias, que no sale al ruedo? que está haciendo esas investigaciones importantes. Medio en silencio, digamos, ¿no? Claro, yo te digo que quedé muy... La primera vez que alguna persona me digo, está buscando lo que yo más o menos estoy, claro, por lo menos tanteando, digo, ¿quién es este hombre? ¿No? Entonces, después me di cuenta que sí. ¿No? Ahora, vos pertenecés al grupo de investigación, estás con él trabajando, digamos, en conjunto. Sí, o sea, vos y Ruth Explore ahora no está en funcionamiento, pero sí, él, bueno, el primero, o sea, tuve como una especie de título honorario, claro, ¿no? Pero digamos, la tarea con Anselmo ya va a ser... Es de otro punto de vista, ¿no? Este choque de no subterráneo, digamos. Claro, ¿no? Claro. O sea, un hombre que es la primera vez que yo siento que estoy con un colega que más o menos va hacia mi misma vida. Claro, tiene una línea, digamos... Encontraba gente, sí, pero digamos es la primera vez, claro, me pasaba eso, ¿no? La coincidencia de lo subterráneo y la búsqueda. Claro. ¿No? Uno, pero que la tiene un poquito y muchísimo más clara, claro, que la que tengo yo. Entonces, yo quería avanzar también. ¿Crees que en Oriente hay algo? Y el Oriente sigue siendo todavía la gran incógnita, pero es América. Claro. Es América, porque... Yo iba a pasar ahí, justamente, o sea, a mí no me parece casualidad que todo se corra para acá, porque podemos hablar, yo sí, sé que sí, tal sí, vez sí, hasta lo extraterrestre, místico, esotérico, sí, todo, pero hay una finalidad acá. Mirá, que es encontrar algo. Los tallos en sí tampoco es casualidad, porque digamos, más allá de mi trabajo, pero que haya, todos estos años, cómo viene saliendo todo esto a la luz. No, vos fíjate toda la dimensión que ha adquirido ese tema, ¿no? Por algo es, por alguna razón, digo, en medio de Ecuador, no, pues como Ecuador, tenga eso. Lo mismo pasa en Bolivia, en el caso de Tiahuanaco. Y lo mismo pasa en Perú, y decís, bueno, algo está sucediendo, claro, digamos que eso de pronto se reflotó. Que si bien la gente siempre supo de estos misterios o las leyendas andinas, pero por primera vez podemos decir que hay algo tangible, concreto. Claro. Eso es lo importante, claro, que vamos a hacer un avance, que no nos vamos a quedar más en historias. Que claro, hay algo acá que dice que en Sudamérica se eligieron construcciones que se salían de lo común y que la historia oficial lo puede explicar. Claro, no hay manera de explicar, por ejemplo, los muros de Sacsayhuamán o... No lo pueden explicar. O sea, no con los... Las herramientas no cuadran en lo que... No, claro, por más que se enojen. Hay mucha discusión, digamos, porque además el tema de la conquista, ¿no? Nosotros hablar de estos temas sigue siendo tabú y romper con, como siempre digo, con las escuelas americanistas y las escuelas europeas, ¿entendés? Claro. O sea, que siguen gobernando. Entonces, para ellos, América comienza con la conquista en adelante. O sea, no hay América atrás, y si te dicen, la América que hay atrás no tiene el mismo valor que el Oriente Místico. Claro. Ahí está la discusión. Sumeria, Egipto, Babilonia, todo. Que eso fue lo iniciático, digamos, ¿no? Claro, todos esos son más avanzados y dicen que nosotros no estábamos tan avanzados. Entonces ahí viene una discusión. Entonces, pero cuando vos vas a ver esos monumentos, que no te digo que, bueno, que sean como las pirámides de Egipto, claro, digamos, decís, pero pucha, ¿cómo lo hicieron? Claro. O sea, lógico, no cierra. O sea, empezás a decir que acá es en Sudamérica, y yo digo, estos tres países para mí son importantísimos. No tanto ya ni México, ni Colombia, no. Es Perú, Bolivia y Ecuador. Claro. No, que para mí son los tres países que... Ahí está el punto... Sí, para mí, y bueno, Anselmo dice que Perú es el ombligo, ¿no? Claro. El ombligo de todo que se va a abrir, ¿no? Y un poco coincido, ¿no? Porque aparte esa zona era una. Claro. En un momento. Sí, sí. No había los países, ahora... La Amazonia. No, de esas peleas tontas, ¿no? Entre Ecuador y Perú, y Bolivia y Perú. No, antes eso es uno. Mira, te saco un dato de ahí que yo vi el otro día, que justo de Anselmo, justamente... Que yo veía en tu blog que vos habías hecho una nota hace un montón con él, que él había dado a conocer un video de 1982 donde se meten, sí, en la selva y sí, hay unos nativos que fueron, sí, había tres mujeres, bueno, expulsadas, eso tiene que cuidaban el Paititi, digamos. Claro, tiene que ver con la búsqueda que hizo del Paititi, hasta dónde pudieron llegar. Claro, porque después te... Hasta ahí pudieron llegar, ¿viste? Era hostil la... El tema de la selva es muy complicado. Cuidaban unas ruinas, supuestamente, ahí. Es muy complicado saber también qué es lo a que dónde pasa. Te metes. No, pasa mucho, qué sé yo, en Brasil, a veces está la confusión con el tema de Acacor, ¿no? Claro. Se hablaba, sí, mucho de Acacor, bueno, y es difícil hacerle entender a la gente que Acacor es más legendario que otra cosa, entonces, claro, ¿qué, no? O sea, y que lo que resulta investigar en zonas como Brasil, o ya la selva peruana, o la misma selva boliviana... Es que el acceso no creo que sea... Si hay algo, te digo, está protegido por por pelos y señales, y lo entiende también por este tema de lo ocurrido con la conquista, ¿no? Claro. O sea, todavía sigue siendo pena de muerte o tabú para sí. aquel que, este, y pasa también con el tema de detalles, que todavía, ¿no? El tema de la biblioteca y eso, bueno, sigue siendo un punto, este, de inflexión, ¿no? O sea, claro. hay como todavía, no se ha roto todavía este tema de la, de que se confíe, de que se vuelva a confiar, de, para que eso se abra y entendamos qué pasó en el pasado. Claro. O sea, es parte, de, digamos, de buscar un poco la historia de la manera. Hay que, como que, viste, pelearla mucho, viste, volverlos a que confíen. Claro. O sea, aquellos que realmente tienen los secretos, ¿no? Ese es un proceso largo. Bueno, los tallos, los Shuar, son los aborígenes que están ahí, que también son... Claro, pero también hay un tema de que, o sea... depende también de la búsqueda, porque a veces también hay una mistificación de que los indígenas, si los indígenas no podés ingresar, digamos, claro, o no podés hacer tal cosa, no, yo creo que eso depende del buscador. Claro. No, si vos realmente, como pasa con Anselmo, ¿no? Anselmo, o sea, yo le dije, te metiste en la boca del lobo, ¿no? Al ir a esos túneles, que sabemos que es casi uno de los túneles más importantes. Pero hay que tener, bueno, hay que tener también los, ¿no? Sí, los cojones, como se diría, para avanzar. Por algo también lo dejó en silencio mucho tiempo, ¿no? Claro, y cuando él avanzó en eso, tuvo a los indígenas en contra, a los colegios arqueológicos de Perú, al gobierno en contra, a la iglesia en contra, y sin embargo, él pudo en ese momento, se puede. Se puede, pero no hay que hay alguien que sea dueño de eso, porque eso es en realidad son vestigios para nosotros, al futuro. Claro. Que tiene un destino mucho, o sea... Que si bien puede, viste, alguna fuerza, digamos, llamada indígena, puede tener algún, puede estar custodiando eso, pero no hay otra cosa mucho más grande que excede, que los excede ellos mismos también. Claro. ¿No? Exacto. ¿Y qué pensás, Débora, vos de esos guardias, supuestamente, de por qué todavía eso no puede salir a la luz? Más allá de que nosotros lo busquemos, ¿por qué pensás vos que no? Esto está ahí, pero falta... Y porque falta, yo creo que igual está por salir, y a pesar de mis dudas, ¿no? Y te explico por qué, porque, digamos, América todavía no logró despertar que yo quisiera. Estamos todavía medio dormidos, por eso digo. Hay cosas, por ejemplo, que se tienen que revelar de Tiahuanaco, pero que sería ya que el gobierno sabe, y es una decisión gubernamental. Que si se toma una decisión se puede hacer. Eso se podría avanzar, pero no se quiere. ¿Me entendés? Entonces... también por miedo, por eso te digo, sigue prevaleciendo el miedo, o sea, la gente también todavía... Hasta, y el derribar un montón de cosas también. Yo me acuerdo la primera vez que visité a Tiahuanaco en los años 90, en el año 96, todas las ruinas estaban llenas de pasto, o sea... No estaba cuidado. O sea, estaba abandonado, ¿no? La gente se subía arriba, ¿no? Después fue cambiando, ¿no? Vino Evo, o sea, eso estuvo mejor. Claro. Pero, digamos, la misma gente, vos le preguntabas, ¿quién hizo esto? ¿No? ¿Y dónde están los cuerpos? Silencio. Esa civilización no dejó rastro absolutamente de nada. No, los Tiahuanacotas es como que es otra... O sea, prenca ecológicamente. Claro, pero son, digamos, rompen con el común de... O sea, los Tiahuanacotas vienen a ser como los griegos. Claro. Y los incas serían como los romanos. Claro. Esa es la definición, ¿no? Claro. Pero los grandes arquitectos... No, que todavía no sabemos bien su historia. Y nos falta eso, nos falta avanzar en encontrar más restos, en excavar abajo, ¿no? Porque lo de Tiahuanaco fuerte está abajo, claro. Ya se sabe que está abajo. Claro. No, es lo mismo que pasa en el Cusco, ¿no? O sea, está abajo la cuestión. O sea, esas civilizaciones que tienen esos proyectos arquitectónicos tan impresionantes, construían arriba y abajo construían su espejo. Claro. No, todavía no, ese concepto nos va a costar un poquito entender, pero ellos lo hacían así, ¿no? Lo hacían funcionar así. Pero siempre hablando de una civilización, no sé si tecnológicamente, pero sí avanzada en cuanto a conocimientos, digamos, arquitectónicos, por lo menos. Lo que tenían, al parecer, o sea, utilizaban otros hemisferios para entenderlo, ¿no? Claro. Sin caer ya en el tecnicismo, ¿no? Como bien decís, ¿no? O sea, para mí estaban utilizando otra cosa que después se dejó de utilizar. Claro. O quizás un conocimiento diferente. Se estaba avanzado en muchos aspectos, pero que después eso se decidió ese proyecto pararse y que la humanidad avanzara en otros terrenos. Claro. ¿No? Que quizás fue mucho avance de golpe, pero a su vez la humanidad no lograba hacer el salto. Entonces se decidió eso parar, para entender, Y que la humanidad empezara de cero. Claro. Y que llegara a esos conocimientos, pero de otra forma. Claro. Por eso quizás no lo entendemos, ¿no? Es otro mundo. Claro. Uno mira a Tehuantepec y dice, ¿cómo hiciste? Es muy difícil. ¿Entendés? Yo la última vez que estuve me decía, para mover esta estatua se necesitan tres o cuatro grúas. ¿Cómo haces? Claro. No, es imposible. Son megalitos. Y después las cosas electromagnéticas y decís, ¿para qué? No, claro, tanto. Un conocimiento diferente. Claro, digamos. estaban más, digamos, vinculados al tema cósmico, ¿no? Claro. O sea, estaban como... Una cosmovisión diferente. Sí, y aparte todo era distinto, era de otra manera. Como claro, decía el pobre Cabrera, ¿no? Con su señora de hija. Y verdaderamente era otra manera. Era otra manera. Estamos ante otra manera muy distinta, con conocimientos que, claro, nosotros todavía estamos en pañales. Pero yo creo que, bueno, en el caso americano de por qué no se avanza, es por eso, todavía tenemos que trabajar mucho. Claro. No, todavía tenemos que trabajar mucho con estos tabú que nos impiden avanzar, ¿no? La gente tiene que enterarse más de qué va. Claro. No, o sea, si uno pregunta, yo pienso que hay gente que puede saber. Pero digamos, no he encontrado, lo que voy a decir va a sonar feo, pero no he encontrado en la cosa chamánica tampoco muchos avances. Uh-huh. No, porque me dicen, sí, el chamanismo, no. Para mí, por ahí, la cuestión no avanza. No, hace falta otra cosa. Claro. No, o sea... Algo más concreto, tal vez. Porque he charlado con muchos y no lo saben. Me pasa, por ejemplo, admiro mucho el trabajo que hace Anton Pose de León. ¿No? Pero hay una cosa que yo le veo. El anciano, ¿no? Sí, y el anciano habló. El anciano habló, sí. Un tipo que hace una cuestión muy, muy importante con el tema de los chicos. Y uno lo toma y decís, bueno, acá tengo la voz... Pero vos cuando le empezás a ver, a profundizar en su obra, toma todas cosas de autores occidentales. Claro. De Churbar, así, para construir... Y decís, ¿por qué si teniendo el conocimiento que él dice de Lemuria no puede tomar cosas nuevas? No se pueden aplicar cosas nuevas. Claro. Entonces, eso es lo que me pasa un poco, ¿no? Siento que... Decís de quedar en el mismo lugar en algunas cosas. Sí, me parece que todavía falta. Falta, ¿viste? Por eso cuando hablan de Moody, digo, ¿por qué tienen que recurrir siempre a los mismos autores, siempre criticar? Claro. Si no salís de Blavatsky, de Steiner, de Smith, de todos los de Charroux, de Colosimo, bueno, claro, ¿no? O sea, sí, que han hablado de esos temas. Siempre estamos con eso. O sea, no han surgido, no veo lecturas nuevas. Claro. Por eso es importante volver a repetir lo que va a aplicar a Anselmo, que hace mucho un iniciado no habla. Claro. ¿No? O sea, y hay muchos que se creen iniciados, pero en realidad no pueden seguir explicando los Andes. Claro. También es un lío, ¿no? Porque va a hablar un iniciado que viene de España con lo que hizo con Jesús. Claro, sí, me imagino, ¿no? Que no, no, o sea, sé si será muy bienvenido o qué, pero... Yo, viste, cuando conocí a Anselmo también tuve una revolución en ese tema por el pensamiento que yo tengo, viste, lo que pasó en la conquista, digo, Dios, no puede ser que la persona que llega sea de este continente que tanto, claro, daño nos hizo. Pero a la vez después empecé a ver que no encontraba el mismo discurso, que sentía que esos discursos, como pasa con el de Anton Ponce de León u otros autores, tienen que recurrir a otras cosas para explicarse. Claro. ¿No? Y no se explican con los conocimientos que supuestamente alcanzaron o las órdenes que supuestamente contactaron. Claro. Eso me pasa con un montón. Entonces digo, ¿cómo hago con Anselmo? Digo, pero después sentí que Anselmo era como el puente. Claro. Y el puente con Oriente. Claro. Que decís vos. Claro. Oriente sigue también siendo en algún punto nuestra madeja. Exacto, esa conexión. Pero lo que pasa es que el Oriente que nosotros tenemos todavía falta de codificar. Claro, entiendo. Sí, sí. No, es o sea, oriente, tenemos sí, siempre el Oriente, no entendíamos bien de qué nos, sí, estaban hablando. Sí, recién ahora, siempre, bueno... No sé si tiene que ver, pero digo, él también, la implicancia de ser un tercer mundo también y todas estas cosas, es como que no sé, o sea, todos los arqueólogos, los grandes estudiosos, siempre generalmente son europeos, caucásicos. Claro, también porque hay una cuestión de que no se tomaba en serio todas estas cosas. Sí, ¿no? La leyenda... O sea, ya te digo, ¿no? Cuando fui a ver Tiahuanaco, y ya había pasado mucha agua sobre el puente, claro, de que estaba ahí erigida, ¿no? Estaba alejado. La última vez que fui, hace 2 años también, volví a ver un poco el mismo dejamiento. Esté quien esté. Claro. ¿No? Es como una cuestión, ¿no? De esto nos molesta. no lo podemos definir, entonces nos molesta, no lo entendemos. Muy bien, estamos escuchando la entrevista que le realizó el sitio de internet, o un programa que sale por internet, que se llama Uritorco Mágico, que lleva adelante Mario Mancini, a Débora Goldster, hablando sobre todo el tema de la América, o de la Sudamérica subterránea, el tema de la Cueva de los Tallos, haciendo una especie de reactualización de este tema que tiene, bueno, una gente que más o menos lo sigue, que lo sigue con apasionamiento, como Débora Goldster, ¿no? O como le habíamos puesto el Bettina Allen, o Brad Hunter, que ya va a venir y nos va a contar también un montón de investigaciones a este respecto. Vamos a hacer la pausa musical y comercial. Estamos compartiendo Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 18 años. Vamos a presentarles parte del último trabajo de Ismael Serrano. Este se llama La Llamada, el último trabajo de este cantante español. Vamos a poner el tema 6, que se llama Quisiera, una especie de aire de bossa nova que ya es habitual en alguna de las composiciones de este muy buen cantautor español. Así que disfrútenlo, esto es Cielos Profundos. Traes los ojos llenos de cenizas, en tu voz tiemblan nubes negras, aullan todos los cachorros perdidos en gasolineras. Eres el verso que uno escribe, borracho en una servilleta. No harás la cama ni las paces, te pintas la boca de viernes, sales a la calle y sueñas una canción que nos despierte, traes la tormenta a nuestra orilla. Cuando te marchas, hay su destada en la Gran Vía. Quisiera salvarte entre escombros, ser abrigo en tu charco, llevarte la bolsa de la compra, apagarte el cigarro. Quisiera raptarte en bicicleta, quizás saltar un banco, viajar sin billete y sin maleta, para aprender despacio que el periódico hable de tu pena y tu aventura, de la cura final de tu llanto. Eso es que es viernes y yo te amo, la boca del metro te escupe y te enredas en las zarzas que crecen entre tanto ajuste. Despliegas bien tus alas rotas, aunque Madrid se derrumbe. No toda la derrota es hermosa, ni todo borracho hombre sabio, la lucha y mi copa no acaban en este fracaso. Hermosa, me besas despacio, llevas la antorcha hacia la toma de palacio. Quisiera salvarte entre el escombro, ser abrigo en tu charco, llevarte la bolsa de la compra, apagarte el cigarro. Quisiera raptarte en bicicleta, quizás saltar un banco, viajar sin billete y sin maleta, para aprender despacio que el periódico hable de tu pena y tu aventura, de la cura final de tu llanto. Quisiera salvarte entre el escombro, ser abrigo en tu charco, llevarte la bolsa de la compra, apagarte el cigarro. Quisiera raptarte en bicicleta, quizás saltar un banco, viajar sin billete y sin maleta, para aprender despacio. Quisiera escribir en cada muro las ganas que me tengo. Thank you. Muy bien, la hora 20 con 24 minutitos, continuamos compartiendo Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 18 años, por la 105.9 Radio Gente, desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco. Ya poquitos días más vuelve a funcionar la 106.3 para Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba y sur de La Rioja, como es habitual, y recuerden que estamos en el planeta y sus alrededores en la www.fmgente.com.ar. Que los programas y parte del material de video que hemos producido en todos estos años, bueno, 25 años ya viviendo en Capilla del Monte, los pueden ver y pueden escuchar los programas de los últimos años de Cielos Profundos en el blogspot cielosprofundosfm.blogspot.com.ar. Así que fíjense allí que van a ver un montón de, por supuesto, de material de audio, van a poder escuchar y para poder ver también material que hemos producido, que hemos protagonizado también en estos 25 años que estamos aquí, que estoy viviendo aquí en Capilla del Monte, ¿sí? Bueno, vuelvo a reiterarles las invitaciones para el 9, 10 y 11 de enero para las charlas de Brad Hunter. Vamos a comenzar el viernes en el Centro Español a partir de la hora 21 con el tema climático. Vamos a continuar el día sábado presentando el nuevo libro de Brad Hunter sobre ERX y todas sus nuevas investigaciones. Y el día domingo vamos a estar con las profecías sobre la Argentina y las profecías inéditas de Benjamín Solari Parravicini. En esta última conferencia del día domingo voy a estar participando y contándoles muchas cosas que no conocen sobre el tema de estas profecías, además de brindarles junto a Brad la interpretación de las mismas. Como les decía, cada una de las conferencias van a estar a 100 pesos. Los que quieran participar de dos, vamos a hacer un precio de 175 pesos, y los que quieran participar de las tres, para eso está el teléfono, allí ya lo van a ver en el flyer y en las publicidades de mi teléfono del 1540-1013 para ir reservando las anticipadas, ¿eh? y las tres a 250 pesos para los que quieran participar de las tres, ¿no? Ya nos era absolutamente imposible sostener el precio de los 50 pesos que sostuvimos durante dos años, durante todo el 2013 y 2014. Así que bueno, ahora vamos a tratar de ver de qué forma podemos también facilitarles a los que por ahí no les alcance para todos, que puedan estar en la mayoría de las charlas o en todas, ¿sí? Bueno, está la gente de Senderos en Diagonal Buenos Aires 173, Senderos Encontrando Tu Interior, que te ofrecen música, esencias, aromatizadores, velas, diapasones, orgones, saumerios y mucho más. Está recibiendo libros usados en consignación la gente de Senderos Encontrando Tu Interior. Hay gente que por ahí ya no quiere tener una biblioteca tan amplia, sobre todo libros que tengan que ver con la cuestión esotérica, espiritual, mística, de ecología. Así que lléguense por Diagonal Buenos Aires 173, hablen con Rebeca allí, y pueden dejar sus libros usados en consignación en Senderos Encontrando Tu Interior de Diagonal Buenos Aires 173. Bueno, recuerden que Agua de los Palos es un lugar muchas experiencias, ya comienza a abrir desde este jueves 25 de diciembre todos los días, también los feriados y también los días de lluvia, desde la hora 10 hasta la hora 21, que la entrada al complejo Agua de los Palos es libre y gratuita, y que lo que sí está tarifado son las actividades de allí, la piscina semiolímpica, el tema, bueno, restaurante, por supuesto, la casa de té, las cabalgatas, el trekking, los shows a la puesta del sol. Hay servicio de wifi, estacionamiento libre, en barra de jugos, tragos y picadas en Agua de los Palos, un lugar, muchas experiencias en Capilla del Monte. Se larga la temporada 2014-2015 a partir del jueves 25 de diciembre de 10 a 21 horas. todos los días. También les comentamos que hay una cena de Año Nuevo, cena de fin de año en Agua de los Palos, y que tienen que reservar al teléfono 155-85-152. 155-85-152. Más informes también en el Facebook de Agua de los Palos. Agua de los Palos, un lugar, muchas experiencias en Capilla del Monte. Vuelvo a reiterarles también la invitación a las meditaciones guiadas del Master Reiki Amnis, sanador vidente, meditaciones guiadas, lugares sagrados del Cerro Uritorco. Pueden comunicarse al 155-31-265, estos encuentros que incluyen alineación de chakras y sanación duran aproximadamente 60 minutos. Meditaciones guiadas entonces en lugares mágicos sagrados para el despertar y la evolución con el Master Reiki Amnis, sanador vidente en Capilla del Monte, 155-31-265. El teléfono. Hotel El Duende Azul, Cerro Misterio y un Nombre en Capilla del Monte, en Chubut esquina Aristóbulo del Valle. Podés escribirles a hotelduendeazul@hotmail.com o comunicarte telefónicamente a dos números: el 03548 para la larga distancia, 155-69-667, o al 011-155-724-9165. Es Hotel El Duende Azul, Cerro Misterio y un Nombre, en Capilla del Monte, Chubut, esquina Aristóbulo del Valle. Ingeniería Crea es la casa de las energías alternativas, todo en energía solar y eólica. Podés consultarlo a Miguel al 469-089, 469-089, con el prefijo de larga distancia 03548 o al 03548-154-65-246, o también escribiéndoles al Facebook Ingeniería Crea. Ingeniería Crea, la casa de las energías alternativas en Capilla del Monte, en ruta 38 Bartolomé Jaimes, esquina Tucumán. Bueno, vuelvo a reiterarte la invitación para el taller de constelaciones familiares y soluciones sistémicas del 4 de enero y para el taller Sanando Memorias con la Madre del viernes 9 de enero, que va a brindar en Capilla del Monte la consteladora en desarrollo de evolución sistémico Violeta Russo. Podés comunicarte al 482-705 o al 03548-155-5240. Ya vamos a estar charlando con Violeta Russo en los primeros días de enero, cuando ya está aquí en Capilla del Monte, para que nos cuente de estos talleres que va a estar brindando. En principio son estos dos y también hay consultas personales. Es la coordinadora María Elsa Baza. Te comunicas al 482-705, reitero, o al 155-50-240. Nos acompaña la gente de la fábrica de sahumerios Aromas del Uritorco de Capilla del Monte, que te ofrece fragancias clásicas por 20 unidades, fragancias también por 100 unidades, conos, espirales, esencias, portasahumerios. Te comunicas con la gente de Aromas del Uritorco al 03548-155-70-516, también al 03548-155-78-688. Esta fábrica de sahumerios que está desde hace muchos años aquí en Capilla del Monte y que se ha extendido hacia muchos lugares del país. Te reiteramos que hay nuevas fragancias. Comunicate con ellos entonces al 155-70-516 o al 155-78-688, o también los encontrás en la web en el sitio Aromas del Uritorco. Bueno, está Pizzería y Muray allí en Río Limay, esquina Bermejo del barrio Aguas Azules, con su linda terracita para disfrutar de las pizzas, la fainá, las empanadas, las picadas, los postres, las copas heladas especiales. Jueves, viernes, sábado y domingo por ahora. Ya cuando estén ingresando a la temporada será probablemente todos los días que va a estar la gente de Pizzería y Muray. allí en Río Limay, esquina Bermejo, en el barrio Aguas Azules. Te comunicas al 1541 8883 para los pedidos, atendido por sus propios dueños. ¿No? ¿Querés viajar a lugares de Capilla del Monte, de las cercanías de Capilla del Monte, como Grutas de Ongamira, San Marcos Sierras, Puertas del Cielo, Los Terrones, Cascadas de Olaén, La Cumbre y Dique San Jerónimo, o estar en ese lugar tan especial que es Puerta del Cielo al atardecer allí en Ongamira, o conocer el Cerro Uritorco nocturno? Te anotás con la gente de Excursiones Angelus al 482-768, al 156-34-532. Los visitás en Diagonal Buenos Aires 66 o les escribís al Facebook de Angelus Viajes. Excursiones Angelus, turismo y viajes especiales en Capilla del Monte. En la base del Cerro Uritorco está Uritorco Maya, todo en artículos regionales, regalos, piedras del cerro, ruanas, alpacas, bombachas de campo, saumerios, bombosquenas, cajas vidaleras. Uritorco Maya, visítalo. Bueno, reabrió sus puertas hace ya un par de meses atrás el Kuntur Hotel, ahora con nuevos dueños. Kuntur Hotel es un hotel de 3 estrellas de cálido diseño y esmerado servicio que ha sido el, como digo siempre, ¿no?, el buque insignia de la hotelería de Capilla del Monte durante toda la décadas del 90 y principio de este siglo XXI, ahora totalmente recuperado, con nuevos dueños, el Kuntur Hotel, que te ofrece servicios y tarifas especiales para grupos, la organización de eventos, reuniones y conferencias, también el salón de usos múltiples, y tiene también como destacado el completo desayuno al estilo brasileño, que brinda el Kuntur Hotel con nuevos dueños aquí en Capilla del Monte, en Falucho 121, esquina Chubut. Te comunicas al 03-548-481-766 o les escribís a www.cordobaserrana.com.ar/Kuntur Hotel, ¿no? Y se vienen las fiestas y hay que comprar los regalos para los chicos, ¿eh? Y está Fox DVD Club, juguetería importada. Allí la variedad en Hot Wheels, Barbie, regalería, auriculares, pendrive, y esto que le gusta a un montón de gente en Capilla del Monte, los autitos, a Radio Control, y los helicópteros a Radio Control. En Tucumán 239, entre Urquiza y Pelliza, está Fox DVD Club y juguetería importada. Comunicate para pedidos, para consultas, al 156-33-065. 156-33-065 es Fox con juguetería importada. Sí, va a estar, por supuesto, abierto en horario corrido el 24 y el 5 del 24 de diciembre y el 5 de enero también, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un ratito más de la nota realizada por el sitio Uritorco Mágico a la amiga Débora Goldster, hablando sobre la América Andina, la América Subterránea. Vamos a tratar de avanzar un poquito más con este material entonces. ¿Sabemos dónde quedó? Bueno, le metemos entonces un ratito más. Esto nos molesta. No lo podemos definir. Entonces nos molesta, no lo entendemos. Y pasamos la puerta de Jayumarca. Claro. La famosa esa puerta. La famosa, de... sí, bueno, claro. Voy al Puno, en mi anterior viaje, y llego y empiezo a preguntar. Sí, sacando lo místico. Claro. Para digo, a ver, quiero escuchar a la gente que me dice. Sí, ¿qué es esta hendidura? Y me decían, ¿qué es esto? Le preguntaba yo. Me dice, esta es la posta de los caballos, la posta del Inca, me dice. Mm. ¿No? Y no, pero no entendía. Claro. No entendí, no me podían decir nada más. Tienen desconectada su historia también en cierto punto. Y eso es como que, claro, después, viste, yo supe que había túneles, un túnel que parece que cruzaba de ahí hacia el lago Titicaca, bueno. Claro. O sea, después tuve que investigar, estudiar mucho para entender algo, más allá de que el que la descubrió es un masón, y hablaremos para rato, claro, ¿no? Este Mamani. Pero, digamos, me encuentro con que con los locales no se puede mucho, claro, avanzar. Exacto. No, bueno, salvo Antonio Portobelo Alvisuri, ¿no? Sí, que él hizo su propia... Digamos que es un hombre que aparte estuvo trabajando más de una década en Tiahuanaco. Claro. O sea, también tiene un entrenamiento esotérico y aparte estuvo trabajando como Anselmo. Exacto, sí, ¿no? estuvo haciendo investigaciones. Eso es importante, ¿no? Claro. Que haya de las dos, o sea, que se pueda, claro, balancear. Viste, o sea, que bueno... ¿Qué hay de esotérico y qué nos dice la exploración o lo que nos dice la investigación que vamos haciendo, ¿no? Exacto. Pero bueno, te digo, son contadas las personas que yo puedo decir, bueno, que pueden hacer un avance. Claro. ¿No? O sea, que nos pueden dar un poco de luz sobre estos misterios. Claro. Y Débora, vos hablaste de iniciado por Anselmo, pero vos también, yo tengo entendido que vos también hiciste tu iniciación en Perú, ¿puede ser? Yo, bueno, hablo como una iniciación en sí, por el lado de la ayahuasca, pero digo, claro, no, fue, digamos, cuando yo hago la experiencia, yo no sabía nada. Claro, fuiste a ver, fuiste a buscar, claro. Había viajado con unas amigas, estábamos en plan bueno, no me estaba tomando tan en serio estos temas, ¿no? Pero parece que... Te interesaba, digamos, pero el destino, claro, el destino quiere, ¿viste? Sin que uno lo obligue. Y hice el ritual de la ayahuasca y la verdad que, bueno, hay un antes y un después. Claro. Primero porque donde lo hice y lo supe hace muy poco fue en el Templo de la Luna. Claro. El Templo de la Luna es uno de los lugares subterráneos más importantes. Claro, tiene, claro, tiene cuevas. No lo sabía. Claro. No lo sabía dónde estaba haciendo. Bueno, caíste en el lugar donde tenías que caer, parecido. Y después, bueno, es como que, bueno, la ayahuasca me hace tener una visión para regresar a Buenos Aires, que fue media, un poco profética, ¿no? Y vos, tal vez, en eso mucho no sabías o ibas con pinzas, con respeto. Sí, estaba como aprendiendo. Digamos, cuando hice la experiencia, la verdad que me tuvo piedad, ¿no? Sí, porque puede ser a veces negativo. Toda la gente que estaba conmigo en ese momento también no la pasó, ¿no? Pero claro. Yo le pedí permiso, por favor, claro, que me tuviera piedad. Pero cuando volví a Buenos Aires, me acuerdo, es una experiencia muy fuerte y yo aconsejo a aquellos que la vayan a hacer que la hagan una vez y que esperen. Claro, es algo. Porque hay gente que dice fuerte, que los viste, dice, vamos a hacerlo cada mes. No. Como algo, claro, no es un tour de guía, digamos. Igual, bueno, la planta maestra, claro, como se le dice, o la soga del muerto, como muchos también le llaman, ¿no? Una expresión más dura, es como que, viste, te elige un poco las cosas, ¿no? Claro. O sea, no sabes qué va a pasar. Claro. No podés controlar qué te va a suceder, ¿no? Hay gente que los mata con cosas oníricas, o sea... A mí me hizo despertar el chiquito. Primero me hizo conocer el tema de los chakras. Para mí fue una revelación terrible porque hasta ese momento pensaba que era puro cuento hindú. Tal cual. ¿No? Sí. Entonces me acuerdo como hoy, ¿no? Que está sentada en la cueva y digo, no me pasa nada, no pasa nada. Después me pega y lo primero que hace es pum, pum, pum, pum, pum, y me empieza a alinear los chakras. Ah, lo viste. Y me lo sentí. Claro. Claro, me hizo, a ver, ven y piba, pum, pum, pum, pum, pum, ¿no? Y me puso la espalda derecha y quedé así, ¿no? Y después veía, sentía los insectos que estaban afuera, los sentía, o sea, se te amplían los sentidos. Los sentidos, claro. Ves dentro de la cueva donde estaba, ve imágenes. Claro. Y recuerdo, después cuando vuelvo a Buenos Aires, tengo como una especie de sueño, digamos. Claro. Siempre me salía para arriba y en un momento veo que me salgo para abajo y digo, ¿qué pasa acá, no? Increíble. Y veo como en el medio de la nada, una especie de ranchito brillante, ¿no? Que me permiten como... Sí, como husmear ahí. Y ahí me pasó una cosa muy loca, porque sentí que ese ranchito brillante estaba en Córdoba. No, viste, algo, dije, y yo no sabía todavía nada de él, todavía no pasaba nada. Ese ranchito lo sentí como que estaba en Córdoba, ¿no? Y recuerdo que solamente me dejaron asomarme y nada más, o algo me dejó asomarme y nada más, ¿no? Claro. Y un día, después de mucho tiempo hablando en ese momento con Pedro Romagnu, mi loco Romagnu, pues le digo, claro, le digo, ¿sabes que tuve...? Porque me había quedado, digo, ¿con quién lo hablo? Digo, no, yo tampoco era de mucho, ¿viste? Sí, digo, sí, sí. Pero digo, bueno, lo voy a contar. Y me dice, ¿viste la Yambala Andina? Digo, ¿qué está hablando, Pedro? No, yo me hizo reír, pero claro. Esa revelación, don Pedro. Claro, y esto te estoy hablando en el año 98. Claro. Yo los tallos empiezo en el 2004. O sea, 6 años antes de que venga ese tema, ¿no? Fue como algo que... ¿No sentís como que un rompecabezas en tu... ¿Sí? En todo esto se fue armando para lo que vos claro, estás haciendo ahora? Claro, o sea, yo cuando empiezo con el tema El Subterráneo, empiezo a encajar todo. Claro. El fenómeno OVNI, el fenómeno, ¿no? O sea, todo lo que yo venía estudiando sentí sí. que encajaban ahí. ¿Pensás que hay una conexión entre eso al fin y al cabo? Sí. Civilizaciones desaparecidas, subterráneo, o sea, yo digo, todo me cerraba. Claro. Por eso es como que dije, bueno, acá sí, acá yo estoy, voy encaminada por primera vez. Porque antes me sentía como desfragmentada. Claro. No, sentía así, pero ¿por qué siento, no? Faltaban algunas piezas. Claro, y claro. Fue ese tema y el tema de que Morris dijera de que América había sido la cuna. Yo antes no tenía esa idea bien establecida, ¿no? O sea, de que América como una cuna de razas. Siempre decía la cuna migratoria. Mm. Pero de pronto escuchar a Morris, por, ¿no? A un extranjero decir eso, increíble. Me flashó mucho. Aparte el trabajo que hizo él, que fue como, vamos a decirlo así, fue medio secreto, ¿no? Porque él no dio a conocer mucho y fue como pionero en todo este tipo de cosas. No, él venía, bueno, ya lo cuando dio a conocer un... Me puedo levantar un poquito mi libro, pero lógico. La verdad que es una persona extraordinaria, en todo sentido, un adelantado, ¿no? Porque, digamos, él estaba diciendo estas cosas a fines de los años 60. Increíble. Y, digamos, cuando lo empezó a decir en Ecuador se lo querían comer vivo, porque claro. Imagínate que totalmente feudal y bien español la claro. cosa. Y tuvo amenazas. Claro. Él empieza a hablar de este tema y le decía, no, esto no lo digas, lo que estás claro. diciendo. Entonces, digamos, fue un hombre extraordinario que se enfrentó y dijo, no, esto hay que decirlo. Claro. Sea o no, después, bueno, tenemos la discusión, ¿no? O sea, te dicen, no encontramos cuerpo, ¿no? O sea, todavía falta. Y él se fue dejando un montón de cosas que no, que se las llevó él, ¿no? Y es un hombre que vino a dar un mensaje, pienso yo. Y tal vez abrió la puerta para que otros también vayan a seguir dijo, el camino. No, quizás no seré yo, ¿no? Cuando antes de dejar este mundo, dio una frase muy profética, ¿no? No seré yo quien quizás tenga que darle todo el mensaje entero, ¿no? Claro. Pero dejó el camino. Dejó claro. el camino para empezar, digamos, para mí está hiper avanzado. Claro. No, podrán decirlo de muchos, pero no conocí a una persona que tenía esa cabeza. No, y aparte muy seguro de lo que estaba haciendo, claro. ¿no? De la existencia del mundo subterráneo, de la existencia de esta América antigua y que todavía inexplicable. O sea, un hombre realmente extraordinario en todo sentido. Y Débora, ¿en dónde enlazas esto con...? Hace un ratito me hablabas de Tiwanaku, que se dice, digamos, sí. que hay una conexión con la Atlántida y demás, con estas civilizaciones prediluvianas. Sí, en realidad más que con la... Bueno, puede ser, más que con la Atlántida, digamos, con Lemuria. Claro. No, o sea, la gran Lemuria, ¿no? Que es un poco también lo que decía Morris. Morris hablaba de estos primigenios que habrían... O el gran Gondwana, ¿no? Claro. Podríamos decir que los continentes eran... Cuando estaba la Pampa. Estaban, claro, estaban sí. todos unidos y ahí podíamos empezar a explicar un par de cosas, sí. ¿no? Después... El tema de Mu y de Atlántida siempre es peliagudo. En realidad por esto que dicen de que antes del diluvio es como que se ocultaron ciertas civilizaciones y sí, demás. yo estoy ¿Vos adherís esa teoría? Yo estoy convencida que, o sea, que cuando vino ese... Porque todos los pueblos de América comparten algo raro, que dice que salieron desde cuevas o de lugares subterráneos. Terrible, claro. ¿No? Y eso es algo que nadie lo puede negar. Sí, que fueron los inicios ahí, digamos, claro. ¿No? O sea, digamos, ¿sí? ¿Pero por qué están diciendo esto? No, por ejemplo, los apaches te dicen que cuando vino el diluvio hicieron la subida desde Tiwanaku hasta Norteamérica. Claro. ¿No? Y reconocían al dios de Tiwanaku como su propio dios anterior. Claro. Entonces, y ya está. Sí. No, y decían que fue por abajo. Claro. Bueno, vamos a ir dejando el audio, lo vamos a continuar en el próximo programa. Vamos a retomarlo de esta parte, de este relato que está muy interesante. Bueno, me están avisando aquí desde la producción de la radio también para que invitemos a todos, la gente que es creyente y que participa, por supuesto, del credo católico apostólico romano. Va a estar mañana a partir de la hora 17 recibiéndose en la parroquia de San Antonio de Padua la imagen de la Virgen de Luján, y se la va a llevar en procesión, como es habitual, por la parte céntrica del pueblo, es decir, se saldrá de la iglesia, se hará la calle Irigoyen, la techada capillense, y se retornará a la iglesia. Así que quedan todos invitados a acompañar a la imagen de la Virgen de Luján, que va a estar en procesión mañana aquí en Capilla del Monte y a recibirla alrededor de la hora 17:30 aquí en la parroquia San Antonio de Padua de Capilla del Monte. Como sabemos que mucha de la gente que nos escucha participa del credo también cristiano, los invitamos a participar. Hay un tema que vamos a ver si el lunes lo puedo ampliar con una mirada diferente, porque pasó algo muy interesante con el Papa Francisco, algo que por ahí en otros momentos no había sucedido tan a la vista. El Papa no recibió al Dalai Lama. El Papa no recibió al Dalai Lama. Es muy extraño. Por ahí por el perfil que tiene el Papa Francisco, ¿no? Pero puede haber una explicación para esto, ¿no? Aunque por ahí no parezca demasiado razonable que no haya recibido al Dalai Lama el Papa Francisco, habiendo sido recibido por otros papas que eran muchos más cerrados, podríamos decir, y menos proclives a los cambios que Francisco. Pero bueno, vamos a tratar de entender esto y me comprometo para el día lunes a tratar de tener alguna visión, ¿no?, sobre esta cuestión, y si hay un algo más en este no gesto, podríamos llamarlo así, que tuvo el Papa Francisco, inesperado para muchos, ¿no?, pero que puede tener una explicación geopolítica en vez de una explicación espiritual o religiosa. Desde ya que parece un hecho muy fuerte desde el punto de vista místico o espiritual, no recibir a una autoridad como el Dalai Lama, ¿no?, una autoridad espiritual como el Papa, y este Papa sobre todo. Pero puede haber una explicación geopolítica también en el medio, y creo que es importante que tengamos una mirada sobre esta cuestión, a la cual no le vamos a quitar el ojo tampoco, ¿sí? Así que bueno, eso quería comentarles. Les agradezco mucho la compañía del día de hoy. Estamos retornando el lunes de 18:30 a 20:30 horas. Vamos a estar en vivo, vamos a estar con este tema y vamos a ver si podemos convocar a algunos amigos para que nos den su opinión y su conocimiento sobre esta actitud del Papa Francisco, que llamó la atención de muchos de nosotros, ¿sí? Gracias por habernos acompañado. Nos estamos reencontrando el lunes a partir de la hora 18:30. Bueno, y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez.